capítulo 27. Persuasión, el Evangelio y Dios. Una examinación cuidadosa del pasaje en Juan 6, que es enaltecida como la presentación más clara del calvinismo en la Escritura, no provee ninguna ayuda para el tulip. Pero si el calvinismo fuese cierto, entonces Jesús habría estado burlándose e insultando a los judíos, exactamente como Lutero creía y aprobaba que Jesús lo hacía. Según Lutero y Calvino, Cristo dijo así a los judíos: «Usted debe creer en mí como el pan de Dios que descendió del cielo para dar vida al mundo. Pero les falta la capacidad de creer para salvación, y mi Padre solo va a dar esa capacidad a algunos de ustedes. Por mundo, por supuesto, me refiero a elegidos, aunque ninguno lo reconoce aún. Un día se revelará a través de un sistema llamado calvinismo. Por fe deben comer mi carne y beber mi sangre». Es decir, creer que como Dios se convirtió en un hombre real de carne y sangre para morir por tus pecados y cumplir con los sacrificios levíticos que comían los sacerdotes. Si no creen en mí, perecerán en sus pecados. Por supuesto, usted no puede creer en mí a menos que mi Padre le haga creer y que Él da esa gracia a solo un número selecto. Ingenuamente ustedes creen que el Evangelio es una oferta real de salvación, pero de hecho está diseñado para condenarle mejor. No podrían creer en mí aunque lo intenten. Vengan a mí, miserables, vengan. Estos son los términos. Pero son tan totalmente depravados que no pueden venir a mí, excepto mi Padre lo regenere y le dé la fe para creer. Y Él ya decidió en la eternidad pasada, por razones ocultadas en su voluntad y para su gloria, que solo hará esto por algunos, pero no para todos. Igualmente todos deben rendir cuentas. Sí, Él podría causar que todos crean en mí, pero en su buena voluntad rescata solo a algunos del infierno, y no creo que voy a morir innecesariamente para aquellos de ustedes que mi Padre ha predestinado a la destrucción eterna. Esto sería un desperdicio de mi sangre. Moriré solo por los pecados de los elegidos. ¿Qué amor es este? Algunos calvinistas voluntariamente reconocen que el verdadero problema es si realmente Dios desea la salvación de todos los hombres. La mayoría de los calvinistas insisten en que Dios no tiene ningún deseo de ese tipo. Increíblemente, MacArthur dice que Dios desea la salvación de todos, pero solo decreta la salvación de algunos, aunque Él puede hacer cualquier cosa que Él decrete. Otros dicen que Dios tiene dos voluntades: uno para salvar a todos y la otra para maldecir multitudes. Y la segunda, de alguna manera, supera la primera. Al defender celosamente la soberanía de Dios, el calvinismo reprocha su carácter. Si Dios, con su poder, puede doblegar cualquier y todo corazón a la obediencia de Cristo, sin ningún deseo por su parte, ¿por qué no lo hace para todos? ¿Y por qué no hizo esto para Adán y Eva en el principio y después para todos sus descendientes? ¿Por qué crear el pecado innecesariamente y preordenar al hombre a ser su esclavo, trayendo el horror del mal y el sufrimiento que afectan a miles de millones y luego solo salvar a algunos cuando pudo rescatarlos a todos? ¿Por qué Dios hizo que Adán y Eva y toda la humanidad pecaran y luego los castiga por hacer lo que Él les obliga a hacer? Esto no es lo que la Biblia enseña y la conciencia se levanta contra ello, pero esto es calvinismo. Apoyando esta doctrina aborrecible, Calvino cita a Agustín: «Por tanto, no cabe duda que la voluntad de Dios, que hace todo lo que quiere en el cielo y en la tierra, no puede ser resistida por la voluntad humana. Así que al desobedecer los 10 mandamientos, los hombres no están resistiendo la voluntad de Dios, sino más bien la están cumpliendo. Esta creencia no bíblica creó el terrible dogma que todo lo que sucede en la tierra, incluyendo toda maldad, incluso de la naturaleza más repugnante, es determinada por Dios. ¿Cómo podría ser de otra manera si el hombre no puede hacer nada contrario a la voluntad de Dios? Así, el calvinismo conduce al fatalismo, de donde provienen la predestinación a la condenación y la irresistible gracia. Deja sin sentido la oración, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Si es que Dios realmente es la causa de todo, como insisten los calvinistas.